Chueca sí, perlaxa. Pierna de hojalata. Contraviento por el carnaval de invierno. Pero yo sigo, voy hacia allá, voy hacia allá. encendió y un par de cerdos dinamitó con piernas de electroshock. Toda la ciudad se oscureció y por la rambla caminó rumbo a la playa Ramírez y ni siquiera notó. Todo eran cáscaras de sol y eran horribles. Dentro del espectro actual de música a nivel mundial, el movimiento indie es de los que más ha logrado expandirse en cuanto a difusión, llámase moda, llámase vanguardia o el nombre que les guste meterle. A nivel local esto no es ajeno y hoy tenemos a uno, un referente, en realidad un claro ejemplo de lo que estábamos comentando. Tenemos a Nacho Vecino, justamente de Los Mountain Castle. Bienvenido, querido. Gracias, gracias por tenerme. Por favor, teníamos intención de tener también al señor Faraón, sí. que bueno, se perdió, básicamente, y vamos a ver si hacemos el aguante un poquito para que llegue. Sí. Si bien lo presentamos como indie, o sea, hablamos un poco del tema indie, ustedes un poco también que desafían un poco esas etiquetas. Hablo en tu caso, y nos vamos a centrar en tu caso, pero también hablo también del señor Faraón. Porque ustedes meten también un poco de pop, un poco rock psicodélico, meten muchos paisajes ahí, medios climáticos. Los climas, sobre todo. Los climas, les gustan los climas. Sí. Contame un poco cómo se sienten ustedes con el tema de las etiquetas, cómo, si ustedes deberían, si tuvieran que definirlo, ¿cómo lo encajarían? Creo que no entra en ningún lado, o sea, entra, pero... Medio de costado, porque como está hecho como caseramente, como que los sonidos son un poco estándar, ¿entendés? Grabás una batería con dos micrófonos que tenías ese día para grabarla y eso genera un sonido particular de la batería que no es un sonido estándar, por ejemplo, de... ¿Y eso es producto de la casualidad? O sea, eso es casualidad y es lo que hay. ¿Y le gustó? Y hay ganas de hacer discos y hacer canciones... Pero con respecto al sonido de la batería, ese sonido que comentabas tú, que lo grabaron porque tenían dos micrófonos, claro. O sea, ¿fue un de la casualidad? Sí, de la espontaneidad y de la casualidad. ¿Y de ahí lo adoptaron como un sello identitario? Y hasta ahora, más o menos... Ha funcionado. Funciona así, es como más... Funcionamos con la espontaneidad por ahora. Como, vamos a grabar, dale, vamos a grabar. Las cosas técnicas, como que a veces... No sé, las pasamos por alto y enchufamos la guitarra directo a lo que venga, ¿viste? Como para no perder ese fuego que te viene cuando estás para grabar algo, ¿viste? Con ganas de grabar algo. Y eso es lo que hace que después quede como esos resultados menos bizarros de sonidos raros. Por lo menos en mi caso. Porque contanos un poco acerca de Mountain Castle, ¿no? Porque en realidad ustedes son una dupla, pero que a su vez se rodea de otra gente. Sí, ahí va. En realidad todo lo que se escucha hasta ahora en... De Mountain Castles en Spotify y eso es... Soy yo solo que grabo todo, tipo, una pista arriba de la otra, digamos. Y que es algo que hago desde siempre. Pero nunca había sacado discos así, viste, yo solo. Y ahora lo oficialicé con esta banda, con Mountain Castles. O sea, lo hago desde hace mil años, viste. Tipo, grabo y como que armo discos. Pero nunca los había sacado. Porque eran como maquetas o parecían... Sonaban más a demos, ¿viste? Uh-huh. Y a medida que pasaban los años como que me fui comprando algunas cosas, ¿viste? Y armé como un estudio casero. Y ahí le empezamos a meter... Siempre con una necesidad de por ahí plasmar, ¿no? El laburo... Sí, unas ganas de encontrar... O sea, en el sentido de grabar. ¿Cómo, perdón? En el sentido de grabar, digo, siempre había como una necesidad de plasmar ahí en el digital. Lo que venían haciendo. Sí, ahí va. Y después está lo que es la banda, ¿no? En vivo, que es como otro mundo aparte. Son como varios mundos, ¿no? Son universos paralelos. Y la banda es como... Es otro viaje, porque... es diferente. Encarnar todas esas pistas que se graban por separado y hacerlas todos juntos en una sala es inevitablemente distinto. Es distinto y es, se transforma en otra banda. O sea, vos escuchás los discos y es una cosa, pero vas a ver la banda en vivo y... y es como otra cosa también. ¿Y en qué va eso? ¿Va en la interpretación de tus compañeros? Sí, ahí va, cada uno interpreta lo que se grabó. Y está, es como una... es como, hay una libertad, ¿no? O sea, cada uno puede más o menos ponerle su impronta, que esa es también la gracia, como que muten para ese lado, ¿no? Y... ¿pero cómo se construye esa magia? Porque esa magia no es improvisada. Eso no es una cuestión de tipo, escuchamos la canción y ahí en más cada quien le pone su cuelgue. No, está. Claro, o sea... imagino que hay una cuestión tipo de laburo. Yo les digo más o menos, o sea, yo los guío, soy como... porque está, porque los guío porque sé cómo es la canción y cómo es la onda, ponerle la canción. Entonces como que les tiro piques más de ese lado, ¿viste? Como de, no sé... ahí le digo, yo qué sé, ahí la batería es más tranqui, ponele, ¿entendés? Como, capaz que el batero piensa que ahí revienta todo, ¿viste? Y en realidad es lo contrario. Y ahí se va armando. Y está buenísimo. Es re divertido. Súper divertido. ¿Qué es la necesidad de contener a tus compañeros en esa cuestión de energética, sí, un poco, ¿no? Un poco, sí. Porque me da como que vos tenés como la idea de la música como más tranqui. Y claro, pero andás a explicarle a una persona, ¿no?, que toca la batería, por ejemplo, que ahí no le tiene que pegar tan fuerte, que es más tranqui. Lo que pasa es que como que enseguida como que nos ponemos a improvisar también. Porque como que lo que pasa en una banda. Y está buenísimo eso también. Que eso todavía no lo hemos podido plasmar, ¿viste? Como el sonido de Mountain Castle banda, digamos, un disco de banda, ¿no? Uh-huh. Por ahora son discos como de un solista, que soy yo en este caso. Claro, y son como discos muy conceptuales, ¿no? En el sentido de que... son medio mutantes, sí. Claro, tienen como una idea ahí que tenés que buscarle la vueltita. Sí, tenés que buscarle la vuelta, no es fácil tampoco de escuchar a veces, no es para todos los días. Contanos acerca de los discos, porque ustedes tienen varios trabajos colgados. Sí. También tienen muchos singles últimamente que vinieron como subiendo. Sí, son los singles de... estos singles que estuvimos sacando son del disco nuevo que sale ahora el domingo, o sea, pasado mañana. Está para estrenar. Sí, son 10 canciones nuevas. Nada. ¿Que se nuclean bajo qué nombre? Cuatro. ¿Cómo es el nombre del disco? Cuatro, porque es el cuatro, cuarto. Es el cuarto disco, sí. Cuatro. En honor a Led Zeppelin. Bien. Directamente. Bien. Llegamos al cuatro. Bien, ¿y este disco cómo se construyó? ¿Se trabajó de la misma manera? O sea, vos armaste todo y después te lo pasaste. Sí, porque... o sea, es como algo medio inevitable que yo me ponga a grabar. O sea, ensayamos o lo que sea, que tocamos en vivo. Yo voy a casa y me pongo a grabar. Es como algo que no puedo evitar hacerlo. Entonces siempre hay canciones, ¿viste? Y medio que se van acumulando, ¿no? Como, y esos son... terminan siendo los discos, como... yo qué sé, este lo empecé a grabar en 2016, por ejemplo. Y estamos en 2020 casi y o sea que a salir ahora. Los tiempos de la música y tus tiempos para vivir la música van como en carriles distintos. Sí. ¿No? Por esa diferente. Cuestión de que vos producís más de la capacidad que por ahí tienen para grabar. Claro, no, es que se graba mucho, yo grabo mucho y después como con el pasa un año capaz y volvés a escuchar lo que grabaste hace un año y decís, este va a ser el próximo disco. Algo así. Y siempre estamos como trabajando más adelante de los discos que van a salir en el momento. Que claro. Eso es bastante loco también. Que ahora por ahí estamos como haciendo el sexto disco, nada que ver. O sea, va a salir el cuarto, ya tenemos el quinto que sale el año que viene. Y está, porque es eso, hay mucha música para compartir. Bien. Por suerte. ¿Y cómo laburás las energías con respecto a todo eso, no? Porque imagino que cada disco debe tener como, o sea, tiene como un hilo conductor, si se quiere, hacia dónde va, sí. Musicalmente, a su vez va mutando uno con otro. Sí. No es una cosa estática. No, vos no escuchás los Mountain Castle y por más que tenga un sonido característico, que decís, estos son ellos, no siempre es el mismo hilo conductor. Es cierto eso, sí. Y eso es medio, está también medio donado a la espontaneidad y a las influencias del momento. Como vamos a hacer canciones, ¿viste? O sea, voy a hacer canciones. Igual ahora este disco que te decía, lo estoy haciendo con Ale, que es como el dúo que vos mencionabas al principio. Porque ahora está mutando para ahí la cosa, ¿viste? De un solista a un dúo. En el estudio, ¿no? En las grabaciones. La banda siempre somos cuatro. Y me fui por las ramas. No sé. Yo te dejo porque está muy bien lo que estás comentando. Y es como compartir, si se quiere, el espacio de composición, ¿no? Sí, claro. Vos decías si había un hilo con. Como si había un. Sí, sí. Sí, es como que. Yo creo que se agrupan por épocas los discos. Algo así. Como que. ¿Y qué influencian en esas composiciones? ¿Influencia lo que vos estás viviendo? ¿Influencia la música que estás escuchando en ese momento en particular? Sí, lo que estás viviendo y lo que estás escuchando. Y lo que escuchaste también toda tu vida, capaz, más de chico también. Esas cosas siempre salen, ¿viste? Como, ¿y hay alguna referencia que nos quieras comentar? Jimmy Page, por ejemplo, como, siempre está, ¿viste? No sé. Siempre está presente. Estamos haciendo cualquier cosa y siempre te estamos mencionando, no sé. Siempre volvés ahí, sí. Como es un. Pero ahora estamos bizarreando también y, no sé, Romeo Santos, por ejemplo, está apareciendo también en la. Wow. O Mac DeMarco, ¿viste? O yo qué sé, Conan Moccasin. Se está todo muy, muy. Jaime Ross, ¿viste? Ahora estamos yendo para lugares que están de más, estamos súper copados. Hoy en día, ¿qué estás escuchando en tu casa? Ahora. Llegó el señor Faraón. ¡Vamos! Y ahora estaba escuchando los King Gizzard and the Lizard Wizard, esos locos de Australia que tienen como 15 discos. Sí, sí, sí. Señor Mota, bienvenido, querido. Señor Faraón. Vale, confundí. Con el tema del señor me confundí. Señor Faraón, perdón, bienvenido, querido. ¿Qué dice? Querido, bienvenido. Señor Ismael Varela, pisando el estudio de Radio Pedal, estábamos comentando acerca de la música. Estamos hablando en realidad un poco de las composiciones de Mountain Castle, un poco de dónde se nutre, por dónde van ese hilo conductores para hacer sus discos. Y habíamos desembocado lo que venía escuchando últimamente, sí. Y estábamos charlando un poquito de eso. Y tiré King Gizzard and the Lizard Wizard, muy buena banda. Y Romeo Santos, increíblemente aparece ahí como... Me encanta. Sí, me enamoré de Romeo Santos. Es increíble. No puedo creer. Es el que canta con la voz así. Es increíble. ¿Sí? Bachata moderna. Bachata cachonda. Tiene unas violas que no puedes creer. Es increíble. ¿Es ahí donde te llama la cuestión? Lo musical, sí, digamos. Sí, lo musical. No, y la estética es... Es como que te da, ¿viste? Cuando es muy pop internacional así, te da un poco de. Decís, ah, ¿qué estoy escuchando? Te da como una sensación. De culpa. De vergüenza ajena. Es una rareza. Pero en realidad es como vergüenza. No existe la vergüenza ajena. Tienes tu propia vergüenza ahí, como que no me vean escuchando esto, por favor. Bueno, pero en definitiva, si pero, después se emboca en lo que tú haces, claro, es como válido. Pero en realidad me encanta, sí. Está buenísimo. ¿Y en tu caso, querido? ¿Qué cosas te nutren a la hora de formar el sonido de señor Faraón? Bueno, todo lo que escuché en toda mi vida y lo que estoy escuchando es básicamente eso. Que también un poco se dan las particularidades de él. Es como una música que también desafía las etiquetas, ¿no? Desafía el tema del oído en el sentido de que no vas a escuchar una música que es formato canción convencional. Particularmente, ¿no? En mi caso, a mí me pasa que sí, son canciones y a veces no respetan esa estructura más clásica. Si bien tienen componentes melódicos que sí lo pueden asemejar a cosas más poperas, hay frases melódicas como bastante claras, pero de repente esa frase melódica en vez de desembocar en un estribillo, desemboca en un pozo instrumental de una canción. Eso era más patente antes, y a mí lo que me pasa particularmente es que todos los discos son, menos los dos primeros, el tercero y el cuarto, parecen, no sé, otra cosa, y fueron mutando bastante el sonido. Entonces ya es como que el último disco que saqué es eléctrico, es como el sonido de una banda más clásico, y el primero es como otra persona. Es la misma persona, pero es el transcurso de muchos años. Uh-huh. Entonces se hace aún más difícil trazar como una continuidad estética o una línea. Pero tú hablaste de los primeros dos y separaste los otros dos con respecto a como que hubo un punto de quiebra ahí. Sí. ¿En qué sentiste tú que se dio ese punto de quiebra? Más allá de lo musical que dijiste, pero ¿hubo influencias particulares o algo en tu vida que dijiste, quiero tirar para este lado? Sí, hubo, además de vivencias personales, hubo quiebre en el sentido del sonido que estaba usando. Uh-huh. Como el proyecto solista arrancó cuando yo ya tocaba en bandas de rock. Entonces fue como una puerta hacia tocar solo, acústico, como tocaba en casa. Y en realidad surgió medio que de cotelete, porque fue, yo tenía, fui a grabar unas ideas que tenía y eso se transformó en el primer disco. Uh-huh. Y se editó gracias a otra persona que lo escuchó y quiso hacer una edición física y gastar plata y hacer 500 copias. Y a partir de ahí fui a Argentina y a Chile a tocar. Entonces, en cuestión de unos meses, ya había un proyecto, digamos, solista. Y después saqué otro disco más chiquito, que es como, se llama Las Últimas en inglés, eran los temas en inglés que tenía al final. Sí, no sabía ni cómo ponerle. Voy a despedir esta canción. Pero realmente quise grabarlo. Y esos dos discos están muy pegaditos, de razón de un año. Entonces ahí hay un sonido, es guitarra cero. Y después me pasé más a lo folclórico, porque yo estaba escuchando más cosas folclóricas. Y 5 años después, con discos, con las bandas que yo tocaba en ese momento, Revolver, Hablan por la Espalda, salió El Piel de Culebra, que fue el tercero, en el 2015. 2009, 2010, un bloque. 2015, un bloque más folclórico, pero con algún elemento que otro eléctrico y algún manotazo ahí a la psicodelia y un pie en otras músicas. 2015, adiós bandas en ese momento, y ahora me vino más la locura de volver a encauzar en un sonido eléctrico, y ahí grabé Noctambul, que es el cuarto. Un quiebre, en todos esos discos hay un quiebre, no se puede hacer como una lectura, ¿viste? No es como discos de alguien que va grabando seguido y notas la evolución, ahí es como pa, pa, pa, pa. Son como mojones, ¿viste? Pero igual, o sea, lo que tú comentabas del tema de abrirse un poco, de Hablan por la Espalda, de Revolver, uh-huh. Fue como una cuestión también de soltar algunos sonidos y permitir que entren otras cosas también, ¿no? Más fue una cuestión de soltar sonidos, de dejar de tocar como una especie de rock que a mí me estaba saturando, y casualmente después medio que volví ahora en el último disco. Es como una vuelta a eso, pero también, bueno, lo que tienen las bandas, que son vínculos humanos, y en determinado momento sentís que estás como fuera de lugar, o, uh-huh. o esa cosa de missing out, así, no, vos no estás ahí, estás siguiendo una inercia, y bueno, siempre es complicado porque las bandas son relaciones humanas, pero en ese momento fue como eso, dejar ese sonido un poco y dejar las bandas en general y lo que conllevan las relaciones esas de banda, ¿viste? Ambos dos tienen como similares características, ¿no? Y, en el sentido de que en algún momento tienen que transmitir su idea, su canción, la idea principal de un concepto artístico que ustedes tenían en la cabeza, que estuvieron laburando a solas ahí, sí. Al resto, un resto de personas, ¿no? Que son por lo general los que acompañan este sentimiento, esta idea, este proyecto. ¿Cómo se da esa cuestión? ¿Es conflictiva? ¿No es conflictiva para el ego, sobre todo? Para trabajar con las demás personas, ¿cómo se empieza a generar ahí los vínculos? En mi caso, me han tocado mis compañeros de banda, y esos son todos muy muy abiertos, y además yo he adoptado tipo roles de como de bajista en la banda de alguien que compone, ¿entendés? Y ya hemos como, no sé, o sea, es como un intercambio de roles. Claro, yo hice de bajista en la banda de Mariano, que es compositor, y después él viene y hace de bajista en Mountain, que yo soy compositor. Entonces, como que ya hay una química. Parece que eso, como que está todo bien. O sea, claro. No hay ningún problema con eso. Juegan de taquito. Claro, o sea, eso lo hicimos pila de tiempo. En un momento nos mezclábamos todos en una época. Y había otra banda que yo tenía, Adam Yeti también. Sí. Sacamos un disco. Que anduviste por acá, por el Sábado Otro Pozo. Sí, con ese proyecto. Fue lindo. Y era como esa época de entreverarse y crecer también musicalmente. Y eso fue lo que como que ganó eso, no sé. Bien. ¿Y en tu caso? Tenés pinta de ser un poco más estricto, me da la impresión. No regime, capaz que te he equivocado. La pinta es lo de menos. La pinta es lo de menos, es una realidad porque te acabo de conocer. Y me tomo el atrevimiento sin esta estupidez, pero bueno, venga. No, mirá, en mi caso, como que el proyecto siempre estuvo muy abocado a la cosa más No te voy a decir cantautor, porque me rompen un poco los huevos la etiqueta, ese tipo de etiqueta por lo general, porque tampoco era eso, ¿viste? Pero sí toqué mucho tiempo solo, con guitarra y voz, y ese fue como el formato, y ocasionalmente hacía alguna otra cosa. Cuando me compré guitarra eléctrica y equipo, que fue en el 2015 y 2014, ahí fue que cambió el sonido un poco, justo cuando también con lo que contaba, que había dejado las bandas y eso. Y ahí ocasionalmente empecé con esto, pero lo que pasó es que empecé a componer con ese sonido, empecé a componer con la guitarra eléctrica. Y después que hice el disco, estaba como medio que no sabía qué hacer, si dejarla por esa o lo que sí, que los temas de este disco último, Noctambul, no los quería tocar solo, ya los había empezado mínimamente a tocar y me di cuenta, estoy podrido de esto, no, porque no tiene que ver con eso. Entonces al final armé una banda de eso, una banda del proyecto solista. Hay una evolución. Y es raro, sí, porque un disco que ya está hecho, como que vas a tocar eso. Entonces, en realidad, incluso ya estaría hasta medio. Estoy para hacer música nueva. Que bueno, es un poco en el proceso que estamos ahora. Además de tocar esos temas del disco, reversionar temas anteriores que eran acústicos, pasarlos a esta estética. Por este filtro de banda. Exacto, que eso está muy bueno. Y después hacer temas nuevos. Eso es en lo que estamos ahora. Bien, vamos a invitarlos a ustedes y a la audiencia a escuchar un tema en esta oportunidad, porque arrancamos el espacio escuchando Rendezvous, ¿puede ser? ¿Está bien dicho? Sí, Rendezvous. Rendezvous de Noctambul. Y ahora vamos a escuchar un temita de los Mountain Castle haciendo Chiquita. Vamos arriba. Quiero volver a empezar. Se viene la segunda edición del Ciclón Astral, este ciclo de música mágica que se lleva a cabo en el Montevideo Lounge Hostel, ahí en la Rambla 25 de agosto 636, para viajar los viernes de diciembre sin salir del país. Esto se va a llevar a cabo todos los viernes de diciembre, como se supo hacer en el primer ciclo, que se fue todos los viernes de octubre, si mal no recuerdo, bajo la curaduría de Mati Singer, y atentos a la grilla. El viernes 6 va a estar abriendo Señor Faraón y los Mountain Castle. El viernes 13 va a estar Oro y los Nuevos Creyentes. Viernes 20, Señor La Muerte e Imao. Y viernes 27 va a estar cerrando los No Fumadores más los Paisajes, prácticamente cerrando el año. Todo esto bajo la compañía de bebidas espirituosas, hamburguesas a la parrilla, con opción vegetariana, obviamente. Y la exposición de caras astrales del señor Nico Barcia. El pasaje cuesta 200 pesos, perdón. Sí, sí. Todo esto arranca a las 22 horas y hasta las 12 horas hay 2x1 Gin Tonic, Fernet y Cuba Libre. ¿Cómo se sienten ustedes a estar abriendo un poco este segundo ciclo, ¿no? Que ya tuvo, hay como un precedente ahí marcadito que dejó como una cuestión de queremos más, ¿no? Y ahora les toca a ustedes justamente abrir este segundo ciclo. De fiesta. Yo estoy muy contento. Sí, yo también, la verdad. Es un lindo cierre para bueno, en mi caso, última fecha del año. Sí, también. Así y además, como, bueno, también yo no, o sea, por A o por B, no terminé yendo a la primera edición del ciclo. Me quedé con ganas. Eran muy buenas fechas. Sí, hay que rescatar eso. Y me gusta mucho las bandas que tocan, además. Así que... Nada, tengo expectativas. ¿Se da esa cuestión de Dios los cría y ellos se juntan? En el caso de ustedes, eso está de más. Yo jodía con la unión de músicos indie de Montevideo o algo así. Y no sé, y surgió esto y fue como una respuesta universal que vino de más allá. Como que Matías juntó un montón de bandas del indie montevideano en rock y está haciendo algo. Que está buenísimo, pero aparte que siempre falta algo más grande, ¿viste? Le pegó muy bien con las fechas también, ¿no? Que ahí donde voy justamente si los crisis se juntan, porque el estilo de música que ustedes hacen, más allá que son distintos, tienen puntos en común. Creo que hay un común denominador, menos en todas las bandas, como acá hay siempre un pie en el terreno de la psicodelia, además la experimentación sonora, por decirlo de alguna forma, pero sí que veo que hay una continuidad ahí, en cuanto a las bandas, un pie o en la psicodelia, o si no, un pie más en el sonido garayero también. Sí. Y todo grabado bastante homemade, o sea, hecho, ¿no? Sí, hecho también, en casa, digamos. También. Sonidos caseros. Sí. ¿Y qué van a estar presentando para este show en particular? Bueno, un poco tú lo adelantaste, ¿no? Canciones viejas. En nuestro caso, claro, vamos a hacer algunas versiones de discos anteriores. Ahí va. Pasadas por este nuevo filtro eléctrico. Después vamos a tocar canciones del Noctambul, que es el último disco. Y vamos a meter seguro un tema nuevo, pero además también estamos viendo si nos da el tiempo para meter un segundo. Estamos ahí, estamos viendo. Pero bueno, la idea es que eso sea la lista, digamos, abarcar un poco. Bien, en un año que se caracterizó también porque estuvieron ambos presentando sus recientes trabajos. Sí, totalmente. Sí, del año pasado sacamos los dos el disco. Y nosotros con los Mountain, nunca hicimos, que es tocar temas de todos los discos. Porque siempre que sacamos un disco, tocamos como esas canciones y fue siempre así. Y ahora... como que un poquito de todos los discos y temas nuevos que sale el domingo. Que sale el domingo, claro, además. Dos temas nuevos y después como un popurrí de los discos anteriores. Bien, ¿en qué formato sale este disco nuevo? ¿En qué redes se va a poder ahora conseguir? Va a salir en Spotify. Ahí va. Que creo que es la que más se usa, porque no sé por qué. No sé, es súper popular. Es súper popular, una cuestión. Pero no abandonen Bandcamp, por favor, Buris. No, en Bandcamp va a salir siempre. Aguante Bandcamp siempre. Pero donde más nos escuchan a nosotros es en Spotify. Bien. Y porque la gente, no sé, la gente hace eso de guardar el tema, ¿viste? Sí. Entonces después está cocinando y lo escucha de fondo, porque lo guardó en su playlist. Y esa es como una, no sé. Creo que la interfaz es más amigable para el usuario, más un usuario genérico, creo. Es una nueva forma de consumir música, es extraño, te armás la playlist, te armás La gente se arma playlist para cualquier cosa, para no sé, una clase de algo, para un viaje de tal cosa que hace. Entonces como que lo integra a la rutina, al Bandcamp. Si bien a mí me encanta, yo soy fanático. Yo porque no tengo Spotify, porque soy un pichi, pero... ¿Cómo que no tenés Spotify? No, tengo los discos subidos, ¿no? yo personalmente no tengo. Entonces, claro, sí, yo soy un fanático de Bandcamp. Entonces, claro, y además desde que YouTube tiene la condenada publicidad, me mató. Y bueno, curto mucha música, la estoy curtiendo manga. Pero me parece que el manga es como más para los músicos y no tanto para... No es amigable, ¿viste? No es amigable ni de un celular ni de una computadora tampoco. Cambió la forma de comunicar música. Y me parece que Bandcamp no acompañó ahí. Pero también Bandcamp, yo donde quiero la lanza por ellos, es que te permite escuchar un disco entero. Cosa que Spotify por ahí toma esa cuestión como la música un poco más descartada. Sí, ahí va, se la descarta más, sí. Es cierto. Ahora, vos tiraste una línea ahí que me quedó picando. ¿Cuál? Y vos medio que la seguiste, que si estás cocinando, podés escuchar la música. Tu música, si tuviera que acompañar un momento en particular, ¿va para el lado de la gastronomía? Pa, qué pregunta, ni idea. O sea, ¿qué acompaña mejor en esto de la era que... Spotify? Puede ser cocina. ¿Vos qué decís? Las veces que me he puesto a escuchar Mountain Castle es cuando tengo tiempo al pedo y es de noche, de repente... Nocturna. O de repente tomo un vino o de repente también cuando puedo dejar sonando la música todo lo que da porque estoy solo y entonces sí me dedico a hacer otro tipo de cosas más domésticas, digamos. Ahí va. Para la última vez lo que hice... Ordenar el cuarto. La última vez lo que doblar hice... Doblar la ropa. Me puse toda la discografía en orden, digamos, desde el primero. Y fui escuchando desde el Bandcamp, disco a disco. También a veces me gusta hacer eso es bien de obsesivo, ¿no? Es como escuchar una banda y está bueno, escuchar ordenada la discografía y ver. Sí, lindo. Bueno, él invirtió la cuestión ahí, ¿no? Porque yo te lo pregunté a ti y la contestó él. Y ahora, si vos tuvieras que escuchar al señor Faraón, ¿en qué momento lo escuchás? ¿Al Fara? ¿En qué actividad? La naturaleza. La naturaleza, bien, aire libre. Cabaña. Playita, bosque, acompañando como banda sonora. El último disco, capaz que no, pero los anteriores sí. Los anteriores, el último, para ese lado, capaz que tiene mucha noche también. Tiene noche. Bueno, de hecho se llama Noctambul, sí. Tiene esa cuestión. Bueno, no sé. me saturé. ¿Y si vos? ¿Y en tu caso cómo lo meterías en algún lugar en particular, en Octambul? Y no, la verdad que no. ¿Sabés que me pasa a mí algo que no escucho la música que hago mucho después de que la hago? Es normal, me parece. Y era una cuestión de agotamiento, ¿no? Tanto laburar. Sí, pasa a otro estado. Una caminata nocturna. Caminata nocturna. Bueno, caminatas. Caminatas, bueno, o sea, música, sí, no sé si tienen perro ustedes, pero yo que tengo, cuando saco al Rogelio, me llevo los auriculares y es un momento de escuchar siempre. Juega, sí, caminando está bueno. Dar alguna vuelta ahí. Le recordamos entonces, viernes 6 en Montevideo Long Hostel, ahí en Rambla 25 de agosto 636, Ciclón Astral volumen 2, esta primera fecha que va a tener al señor Faraón y a los Mountain Castle. Les agradezco mucho que se hayan arrimado, que hayas gracias corrido para poder... Vamos arriba, llegamos. Y nos vamos a escuchar un temita. En esta oportunidad tengo dos opciones, les voy a dejar que ustedes se peleen acá para ver cuál suena. A ver, porque tengo un tema de cada uno. Sacamos la espada. Tengo el Nightmare. ¿No? Y la otra es Ardor Digital. Ambas dos tienen un... Las dos no pueden ser. Tienen un fuego ahí. Las dos al mismo tiempo capaz que no. Las dos al mismo tiempo sería demasiado, sí, ¿no? Sí, una experiencia. Sí. Una por la derecha y otra por la izquierda. Sería una experiencia bastante rara. No, pero al mismo tiempo, no, sino un pedacito. Yo voto Ardor, ¿eh? Ardor Digital, pero está... No, eso... me parece que lo más justo acá tendríamos que hacer un piel a papel o tijera. A ver... Que defina Ceci Rock and Roll. Que defina. A ver. Piedra, papel, tijera. ¡Ay! No te puedo tirar las dos tijeras. Piedra, papel, tijera. ¡Listo! Vamos con el mío. Ganaste. Suena Ardor Digital de Noctambul. Les agradezco mucho por haberse arrimado, Ulises. Y gracias, bueno, mejor los éxitos para este viernes. Gracias. Vamos arriba. Música. Esperando nuestra mejor ola.